hace algunos años, un sábado por la noche, tenía un casamiento y la novia llegó una hora tarde. Y en esa hora, en ese lapso de incertidumbre, porque en realidad nadie sabía a qué hora iba a llegar la novia, atravesé por distintos estados de ánimo, digamos, algunos no muy santos. Y mientras esperaba a la novia, pensaba qué decirle. Y entonces comencé la predicación, porque finalmente llegó la novia, comencé la predicación diciendo: no se llega tarde a una cita de amor. Y toda la predicación fue charlar acerca de que llegar tarde al amor, en el matrimonio, en la familia, tiene consecuencias irreparables. Llegar tarde al amor en la vida trae consecuencias devastadoras. Y de esto nos habla un poco la parábola de hoy que Jesús propone a sus discípulos. Escucharon, ¿no es cierto?, la parábola, la escena como está construida: 10 jóvenes que están a la espera del novio, del esposo, para entrar a la sala nupcial, 5 prudentes, 5 necias. La prudencia en la Biblia es la virtud de la sabiduría. La sabiduría no es saber mucho de muchas cosas, sino saber poquísimas, las pocas cosas que hace falta para ser feliz. De modo que, diríamos, la sabiduría es todo lo contrario de Google. Google es saber muchas cosas. Ser sabio significa saber los 3 o 4 tips necesarios para vivir con una vida llena de sentido, de paz y de gozo. Bueno, ahí están 5 necias, 5 prudentes. La escena está construida de acuerdo a lo que era el ritual de casamiento en el Antiguo Oriente, ¿no es cierto? En primer lugar, es una escena de un matrimonio poligámico: un esposo, 10 novias. Y en segundo lugar está este ritual de que el esposo iba con sus amigos y de noche, con las lámparas, las antorchas encendidas, a la casa de la novia. La novia salía con sus amigas con antorchas y iban juntos en una procesión, cantando, bailando. Supongo que algún drink habría. La previa de aquellas épocas, iban a la sala nupcial y ahí se realizaba la boda y la fiesta. En ese contexto cultural, digamos, está construida la parábola, donde, bueno, aparecen que 5 tenían el aceite como para sus lámparas y 5 no. Llega el esposo un poco retrasado, las novias se habían quedado dormidas, y cuando suena la alarma de que el esposo está llegando, hay 5 que pueden entrar a la sala nupcial y 5 que no. Llegaron tarde al amor, a la cita de amor. Fíjense cómo Jesús propone esta parábola junto con otras 2 que leeremos los 2 domingos subsiguientes que vengan, después de un largo discurso acerca de los últimos tiempos, de la segunda venida de Cristo. Mateo junta, apila un largo discurso escatológico sobre el final de los tiempos y 3 parábolas sobre el final de los tiempos, la venida de Jesús y la predisposición para estar atentos a esa venida de Jesús. ¿Por qué tanto discurso sobre la segunda venida? Porque los primeros cristianos creían que era inminente. Ustedes, los que escucharon la segunda lectura de Pablo a los Tesalonicenses, Pablo dice que cuando venga Jesús y suene la trompeta del ángel y se cierre la historia, los que murieron resucitarán y los que no murieron como él serán llevados al cielo. Pablo creía que no iba a morir. Y Pablo y los primeros cristianos creían que iban a ser transportados al cielo porque Jesús iba a llegar de un modo inminente. Obviamente Jesús no llegó de un modo inminente como ellos lo visualizaban. Entonces los cristianos empezaron a perder la esperanza. Para colmo de males, eran fugitivos. La comunidad de Mateo era un grupete de hombres y mujeres judíos convertidos al cristianismo que se habían escapado de Jerusalén, que había sido arrasada, destruida y el templo incendiado de mano de los romanos. Así que era como el fin del mundo, era una situación histórica trágica para el pueblo judío y para los cristianos también, que habían hecho una enorme diáspora, una enorme dispersión. Creían que todo se acababa. Como muchos católicos que creen que se acaba el mundo cuando aparecen fenómenos sociales, culturales, políticos duros, graves, ven señales de que todo se termina. Nada, no se termina nada, la vida continúa. Pero bueno, los cristianos creían eso, y como Jesús no volvía, bueno, bajaban los brazos. La esperanza se distendía, porque la esperanza finalmente es como una soga tendida hacia lo eterno, hacia lo futuro y hacia lo definitivo. Mantener tensa la esperanza significa encaminarse definitivamente hacia la vida plena y en abundancia y para siempre en el cielo, hacia lo que no es mutable, hacia lo que no cambia. Por eso, bajar los brazos significa entonces que vale todo. Si ya no hay vida eterna, si ya no hay cielo, bueno, entonces sabemos lo que querramos. Y esto es lo que ocurría, que cuando alguien, un hombre o una mujer, pierde en su esperanza, se corrompe la vida cotidiana de ellos. Mateo quiere levantar la esperanza de esta comunidad y entonces propone esta parábola. Nadie sabe el día y la hora cuando va a llegar Jesús. Y la llegada aparece con la metáfora, en este caso, de un encuentro de amor, del máximo amor, que es el amor nupcial. El encuentro definitivo con Dios está descrito como un encuentro amoroso, como si fuera un encuentro conyugal. Y entonces, quedarse sin el aceite, sin lo necesario para entrar a la sala nupcial, es muy peligroso. Fíjense que Mateo no pone tanto el acento en que se quedaron dormidas, porque dormidas se quedaron las 10 mujeres, sino que había 5 que no prepararon lo necesario para que cuando llegara el novio ellos pudieran acompañarlo. Entonces, esto significa que para nosotros estar atentos o atentas a la segunda venida, en todo caso a la venida de Jesús, no es estar obsesivamente pendiente del fin del mundo, como algunas sectas evangélicas amenazan a su feligreses diciéndoles, ojo que se viene el fin del mundo, ojo, y nosotros los católicos, ojo que la Virgen dijo que ya se termina todo. No hay que vivir con miedo, ni con angustia, ni con ansiedad. Las mujeres se quedaron dormidas todas. La única diferencia entre las 5 y 5 es que unas sí tenían lo necesario para la procesión y otras no. Esa procesión de amor nupcial. Tenían el aceite y las otras no. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que nosotros podemos quedarnos dormidos. No podemos estar todo el día, todos los días pensando en las realidades eternas. En el cielo. Tenemos que pensar en el suelo, tenemos que pensar en cómo, qué tenemos que hacer mañana, en la facultad, en el laburo, en la logística de llevar y traer a los chicos al colegio, en tantísimas cosas que van distrayéndonos de lo definitivo y lo esencial y concentrándonos en lo cotidiano, porque la vida se mueve en lo cotidiano. Entonces, podemos quedarnos dormidos, es decir, distraídos de lo esencial, concentrados en lo cotidiano y accidental, es cierto. Pero a condición de que en el fondo de nuestro corazón sí tengamos el aceite preparado, es decir, sí tengamos la actitud de aquellos que están conectados con lo esencial, que es lo definitivo de la vida. Y si lo definitivo en esta parábola es un encuentro de amor, en la vida lo esencial, porque es lo definitivo y lo último, es lo esencial de lo cotidiano, lo esencial es el amor, el encuentro de amor. Por eso, cuando yo decía al comienzo, llegar tarde al amor tiene consecuencias devastadoras. No porque por temor a mi condenación eterna, no. Se condena mi matrimonio, se condena mi relación con mis hijos, se condena mi relación con mi sociedad, con mi prójimo, se arruina, digamos, lo cotidiano, cuando no vivo la predisposición de estar atento a lo esencial de todos los días, que son esos encuentros de amor, que son como anticipos justamente de lo eterno. Por eso, en última instancia, prepararse a cuando el Señor venga, y nadie sabe cuándo viene, significa vivir cada día como si el Señor viniera, o lo que es lo mismo decir, vivir cada día sabiendo que el Señor está viniendo cada día. Si el Señor ahora viniera, y ahora digo, y el Señor ahora viene, ahora está viniendo a nosotros, ¿cómo está mi lámpara? Es decir, ¿cómo está mi predisposición amorosa? ¿Qué tan cerca estoy de los que vivo cerca? ¿Qué tan fuertes, fluidos y ricos son mis amores? ¿O me siento muy, muy, muy en deuda? Bueno, pidamos al Señor entonces tener esta doble capacidad, ¿no? Vivir, no digo en la pavada, vivir sí en la superficie de la vida en términos de lo cotidiano, de lo que pasa. La vida también es eso, pero sobre todo vivir en un registro donde sé qué es lo esencial de la vida, que es lo definitivo de la vida, y ya desde aquí y ahora lo estoy viviendo. Si lo vivimos, somos sabios, somos prudentes. Y si no, si vivimos en la pavada y solo en ese registro, somos necios. Llegamos tarde a lo principal de la vida, que es el amor.